Casi 10 minutos luego de las 11 de la mañana vamos a dar cuenta del planteo de vecinos y vecinas, en este caso de la zona de La Madrid y Colón, respecto de cómo se vio alterado su día a día a partir de la implementación, ¿no?, de DEX y las modificaciones de los recorridos del transporte público de pasajeros y de pasajeras. Para tener todos los detalles estamos en comunicación con Aníbal Serra. Aníbal, ¿cómo está? Buen día. Natalia y Claudio, los saludamos. Buenos días, ¿cómo les va? Bien, gracias por el contacto. Bueno, tiene que ver con esto, ¿no? A partir de la modificación por la el Comemos Afuera, ¿no? Aquel programa en plena pandemia, se vieron modificados los recorridos del transporte y están visibilizando sus reclamos. Sí, es así. El tema es que ese cambio por la, digamos, la implementación de los DEC repercutió en un cambio del recorrido de las líneas de transporte público, como usted menciona, pero en lo que nosotros, digamos, venimos manifestando nuestra queja es porque se ha concentrado todo lo que es la comunicación, digamos, entre lo que sería Avenida Colón y el Boulevard Marítimo para ir hacia el lado del casino, sin pasar por el área central que se llama Movilidad Urbana, la zona ahí que viene de Belgrano, ¿no?, que es de donde más se sacó la cantidad de líneas micro que pasaban por ahí, concentró todo sobre calle La Madrid. Entonces nos encontramos de pronto con que teníamos nosotros normalmente 4 líneas de micro que nos pasaban, llegó a tener, tenemos 19 líneas, ¿sí? 19 líneas de micro que tenían en principio, hasta hace unos meses, estaban divididas en 5 paradas en esa cuadra, ¿eh? Calle La Madrid, entre la Avenida Colón y el Boulevard Marítimo. Eso, bueno, originó un bloqueo, un embudo ahí por la cantidad de micros, porque además de la cantidad de micros, ahí también pasa el trencito, los transportes de recreación, ¿no? El trencito, el barco. Y además una calle muy transitada por vehículos particulares. Entonces eso originó, digamos, un ambiente totalmente nocivo para la salud de la gente, ¿no? Sí, uno lo proyecta en clave de contaminación sonora incluso, ¿no? Claro, todo el tenemos movimiento. Todos los tipos de contaminación que ahora les voy a mencionar. Pero digamos, a ver, el tema... apareció un tema de contaminación paisajística, porque desde el punto de vista visual nosotros bajábamos de nuestro edificio Gamet y ahí lo que nosotros teníamos la costumbre que veíamos el Hotel Provincial, veíamos parte de la Plaza Colón, sí, todo un paisaje que empezamos a sufrir una alteración visual, porque lo único que vemos ahora son micros uno tras de otro, algunos inclusive dobles, porque van muchísimos micros también, aparte del transporte doble en altura, me refiero, porque aparte del transporte público local, también ahí se dirigen muchos micros que vienen con personas que vienen a eventos al hotel provincial o eventos deportivos, ¿se dan cuenta? Entonces tenemos eso. Tenemos, por otro lado, un impacto auditivo, ¿sí?, sonoro, porque los micros vienen a toda velocidad, accionan su freno, el chillido de las cintas de freno, los aceleraciones tanto para arrancar o para y desaceleraciones para parar, es un ruido continuo, porque no es que sea, digamos, alternado eso, es prácticamente continuo y siempre que llegan varios micros, ¿no? ¿Se da cuenta? Entonces... eso es impresionante cómo, digamos, altera ese ruido el ambiente, ¿sí? O sea, uno puede aceptar hasta 50 decibeles, más o menos, en los ruidos que no son molestos, pero a partir de esos valores ya se pone molesto. Y entonces... nos está alterando ese ruido continuo hasta la madrugada, porque en la madrugada después pasa el trencito, como les decía, el barco, con música, todo, bueno, es una cosa increíble. Uh-huh. Y Tenemos entonces el impacto visual, el impacto sonoro, y hay otro tema que es la contaminación ambiental respecto a que los motores diésel que consumen gasoil, con esa humadera de humo negro, ya les digo, al desacelerar, sobre todo al acelerar los micros, porque cargan partículas que muy pequeñitas, lógico, que la Organización Mundial de Salud en 1998 y 2007 las consideró como probables causas de cáncer, de las enfermedades cancerígenas, ¿sí? Entonces, es más, hoy en Europa cuando uno se detiene en un semáforo, fíjese una cosa, se detiene el auto y se para el motor automáticamente. Hay para salir, hay que volver a dar arranque. Eso tiene un sentido, es no contaminar el ambiente. Hace 15 años atrás, le hablo de, o más, 20 y pico años atrás, yo por relaciones laborales estuve más de un mes trabajando en Alemania, y yo me acuerdo que cuando yo llegaba a un semáforo, paraba y tenía que detener el motor del auto, no era automático como es ahora. O sea, mire cómo se cuida el ambiente, cómo se cuida el tema de la emanación de los gases tóxicos. Acá usted sabe lo que es esa cuadra. Uh-huh. Es una cosa increíble a lo que nos ha sometido los cambios que sin pensar hizo movilidad urbana. O sea, movilidad urbana solamente... En lo único que pensó es en el menor recorrido posible de los micros, ¿sí? Y dar una rápida salida desde los micros que vienen por Avenida Colón, o que vienen desde el sur o de otro lugar, para que salgan para la zona del casino. Pero no pensó en las personas, no pensó en la... Ahora, no piensen las personas que, supongamos, viven en el edificio y están sometidos a esos ruidos, vibraciones del edificio, porque aparecieron vibraciones en el edificio. Mire, si usted pasa por la Madrid Boulevard Marítimo, el edificio Gamet, va a ver que se está cambiando el frente del edificio. Todas las tejuelas y eso que dan sobre el lado de la Madrid se han sacado porque hubo algunos desprendimientos. Ahora, aún no hemos podido determinar si lo podemos, digamos, vincular, pero las vibraciones son un hecho que existen en el edificio, porque se siente, la gente lo siente y lo ha hecho notar en las conversaciones, ¿no? Ahora, nosotros nos quejamos y fuimos a la Defensoría porque no había forma, claro, de otra manera que nos escucharan. Fuimos a la Defensoría y el señor jefe de seguridad de Movilidad Urbana no demoró mucho en atenderlos, inclusive los tres defensores un día se fueron al despacho de él porque no daba respuesta sobre este tema, ni siquiera los atendía, y lo único que se logró, digamos, es que 6 de las 19 líneas no tengan parada, ¿sí? Sacaron 6, o sea, 6 vienen por Colón, doblan y no tienen parada, van hasta el bulevar y toman para el lado del casino, doblándose a la izquierda. Ahora, ¿qué nos pasa? Apareció un problema adicional ahí. ¿Cuál es el problema? El problema es que llegan micros queriendo tirarse a la derecha para detenerse, ¿está bien? Para levantar gente, y otros micros, cuando doblan en la avenida Colón hacia la izquierda y ven el semáforo en verde en el bulevar, ¿sí? En la Madrid del bulevar, cuando ven el semáforo, aceleran a toda velocidad. Entonces, hay micros que están frenando, micros que están queriendo pasar a toda velocidad para que no los corte el semáforo, y hay gente cruzando por ahí en la calle de la Madrid, ¿sí? En el sentido bulevar. ¿Sí? ¿Y qué pasa? No hay semáforo de peatón con Aníbal. Un reloj. Entonces, la persona, cuando está cruzando y cambia semáforo, por ahí vienen los micros a toda velocidad y él no sabe cuántos segundos le queda, ¿te das cuenta? Cualquier lado, otras ciudades importantes del mundo que tienen semáforo, tiene semáforo peatón. Aníbal, recapitulando, no lo entendí si desde la Defensoría pudieron recibir su reclamo. Sí, no, la Defensoría, no. Lógicamente, elevó nuestro reclamo. Después de un tiempo, los atendió el jefe de movilidad urbana, ¿sí? Y lo único que se logró es que 6, lo que le decía yo recién, de las 19 líneas, 6 no parasen. ¿Me explico? Sí, Aníbal, sí. Este tema también se llevó en paralelo a esta ocasión que nos contás a la Comisión de Movilidad Urbana, donde expusieron en un sentido similar al que nos compartís ahora. ¿Qué fue lo resuelto en esa comisión? No recuerdo. ¿Y cómo ha avanzado? Ya ha pasado un mes por lo menos. Sí, el tema lo llevamos a la comisión, que está el concejal Vito Malfitano lo presentó y fuimos y expusimos el problema, pero bueno, quedó, digamos, se aprobó en comisión que pase, digamos, a Movilidad Urbana y al Ejecutivo para que estudien el tema. Lo que pasa que los acá las decisiones, algunas son muy rápidas y otras evidentemente llevan muchos meses, ¿no? Inclusive algunas nunca se resuelven, como mismo lo dijo el concejal Amalfitano ese día. Yo tengo un caso de una garita en la calle Escalia, de un sector que se inunda, y hay un proyecto de comunicación del año 2017 de la concejal Coria para que se restituya esa garita y nunca más se restituyó. ¿Te das cuenta un poco lo que corremos? Corremos el riesgo acá que esto quede, digamos, en la nada o bueno. Al menos aspiramos a que, mire, en el nuevo tratamiento de lo que va a ser el nuevo código de urbanístico, ¿sí? Que se tiene que poner en práctica el año que viene, lo más preocupante es que en el diseño, los transportes de micro, las 19 líneas siguen pasando por la Madrid. Y eso tiene después 15 años de aplicación. Usted se da cuenta que si no lo cambian ahora, el riesgo que corremos es que cuando apliquen el año que viene el nuevo, que en este momento no recuerdo cuál es exactamente el nombre, el Código Urbano del Transporte, ¿sí? Donde van a definir zonas y todo por donde estaría el tránsito de la ciudad, lo más preocupante es que las 19 líneas siguen pasando por la Madrid. Sí, el pliego, no el situ. Exacto, sí, señor. Sí. Y eso, bueno, es lo que manifestó. El debate pendiente, digo, ¿no? De la modificación en la movilidad urbana en el transporte. Y más allá, Aníbal, de todos estos perjuicios, ya sea desde los sonoros de los que nos viene comentando, ¿qué perspectiva de que esta modificación, estas incidencias se dan por los DECs, digo, ¿no? Por aquel programa que era para atravesar la pandemia desde el sector productivo, digo, eso están de acuerdo, también lo problematizan, no, ¿cómo lo mire, ven? Bueno, entre los dueños de los departamentos, de los edificios ahí, bueno, hay gente que por ahí le gusta que estén los DEC, pero, a ver, DEC no es un invento argentino, también hay, y antes de la pandemia en muchas ciudades en el mundo, pero el tema es que hay áreas definidas. Acá se ponen DEC ahora por cualquier lado, se da cuenta, y eso está creando un gran problema en todo lo que es el tránsito de la ciudad. Es terrible el tránsito de la ciudad acá en Mar del Plata. Si usted vamos a La Plata, hace un mes se prohibieron los DEC, se sacaron todos los DEC. Acá en Argentina, ¿qué es lo que pasa en nuestro país? Las cosas llegan para quedarse. Todo lo que es por un tiempo determinado, que eso era por un tiempo determinado, se quedó, y eso no es posible, eso es un incumplimiento. Los DEC, a ver, usted tiene un salón, ha alquilado un negocio, y ¿por qué necesita también en la calle todo ese espacio? ¿Es necesario que todos tengan ese espacio? Entonces se va a llenar todo de DEC por todos lados. Entonces, bueno, que definan que no se va a poder transitar más por el centro, porque si no, hasta es muy peligroso. Ahora, otro de los temas. Supóngase usted que en la Madrid, que nosotros en el edificio tenemos ahí dos locales, que en este momento están cerrados porque hay un conflicto con los alquileres y ese tema, ¿no? Si esos locales se alquilan y la persona quiere poner un deck, el que alquila, no lo puede poner. Si tanto lo, todo tomado por las paradas de micro, ¿dónde pone el deck? ¿Se da cuenta de lo que le digo? O sea, hasta en eso se ha perjudicado el edificio, ¿sí? No hay igualdad de oportunidades si alguien quisiera venir a poner un deck. Ahora, usted me pregunta mi opinión. No, los deck no tienen razón de ser. Si usted va ahora, me he tomado el trabajo de ir por calle Belgrano, sacar fotos, no hay nadie en los decks en las noches. Esto no es la, aún en verano, no es la temperatura de San Nicolás, la temperatura de Rosario, la temperatura de Corrientes, donde la gente se queda tomando hasta altas horas de la madrugada. Normalmente en Mar del Plata cambia el clima, refresca en la noche, entonces uno por ahí puede estar al aire libre hasta las 2 o 3 de la mañana, pero a veces ni a eso, hasta ese horario. Entonces, ¿es necesario hacer esta modificación que se aplica durante todo el año cuando acá en invierno están todos los becos vacíos? Mi especialidad es la energía, ¿no? Yo soy ingeniero electricista. Entonces, nosotros, yo manejé la operación de los sistemas y entre lo que es la generación y la demanda es variable. Entonces, uno va generando para transportar por la línea de acuerdo a la demanda. Usted fíjese, si pone la analogía aquí a este caso, acá no hay demanda, en invierno en los DEC no hay demanda, pero el tráfico sigue siendo el mismo, complicadísimo, porque casualmente se está ocupando espacio que corresponde al tránsito. Es como si fuera, a ver, una analogía al tránsito del electrón en la energía eléctrica. ¿Se da cuenta de lo que digo? No sé si me alcanzan a comprender. Uh-huh. Yo digo, si en los DEC ahora no hay nadie, un frío tremendo, ¿por qué están imposibilitando el tránsito en toda la ciudad? ¿Por qué se está perjudicando a todas las personas que viven o transitan por la Madrid, llenando tanta cantidad de micros, tanta cantidad de ruidos, tanta cantidad de olores y todo lo demás, efectos que tienen los motores diésel? Ahora, yo digo, ¿es necesario que apliquemos esto todo el año si es que se quiere seguir aplicando los DEC? Si en Palermo, en Capital, hay movimientos de personas que quieren que se saquen los DEC porque es terrible el problema que hay de tránsito. Si en La Plata se sacaron, en Mar del Plata, ¿es necesario que lo tengamos los 365 días del año? Y es un buen tema para problematizar, ¿no? Respecto de si se prioriza el trabajo o la movilidad urbana, ¿no? Sí, porque en todo caso, bueno, hacer peatonal en esa zona, ¿no? Pero no, la salud de las personas tiene que estar por encima de todo. Porque, a ver, el ruido, con el tiempo trae problemas psicológicos. Y eso está probado. Cualquier bibliografía que usted pueda leer va a ver que trae efectos. O sea, todo lo que es alteración a la larga, tiene sus efectos contraproducentes. Mire lo que pasaba acá cuando paraban, este enero y febrero pasado, cuando paraban las 19 líneas de metro. Iba gente que quería ir hacia la playa, o sea, la gente caminando de Avenida Colón hacia el Boulevard, caminando por la Madrid. Gente que venía de la playa, tomaba la Madrid para venir en los micros. Los dueños de los departamentos, de los edificios, no podían entrar y salir. Es una cosa, una congestión de personas caminando, independientemente de la congestión del tránsito, de personas también. O sea, entrar y salir de nuestros departamentos, de los edificios, era también una tarea que no era fácil. Agreguemos a esto, a las 2 de la mañana, cuando uno quería entrar o salir del departamento, ¿qué pasaba ahí con las paradas? Había cualquier cantidad de gente, algunos tomando, fumando. Prácticamente había que estar, si uno salía mirando quién era lo que estaba, porque dónde se se resguardan en los ingresos de los edificios, ¿se da cuenta? Sí, sí. Entonces uno va a salir y es un problema de seguridad. Sí, como que se concatenan los problemas, ¿no? Para los que viven ahí en esa zona. Y como varios perjuicios. Aníbal, le agradecemos el contacto. Bueno, estaremos atentos sí, a ver si hay una modificación. Hay una cosita más. Hay un tema. Se puede hacer una redistribución del tráfico y del tránsito. Lo que pasa es que acá se concentró todo en la Avenida Colonia, Avenida Independencia y ciertas avenidas. Y hay otras calles por las cuales el tránsito podría circular y no hacer una concentración, ¿se da cuenta? Sí, tomar calles paralelas, aledañas, por ejemplo. ¿Por qué pasan todo en la Madrid? ¿Por qué no siguen hasta Alvear y doblan en Alvear? ¿O por qué no siguen hasta Olavarría y doblan en Olavarría para tomar el bulevar? Entonces, si no interesa la salud, que lo digan. Si lo único que interesa es el menor recorrido de los micro a costa de la salud y a costa del bienestar de la gente, que sean claros, que no se inventen las cosas. Buen aporte, Aníbal. Agradecemos la posibilidad de charlar con ustedes. Estaremos ahí atentos a si cambia esta situación. Que tenga buen día. Muy bien, gracias. Aníbal Serra, vecino de la zona de La Madrid y Colón, problematizando, ¿no?, que esté extendido programa Comemos Afuera, que devino en tan solo una modificación de si se pagaba un canon o no, de la estructura de los DECs, pero que siguen generando los perjuicios. Bueno, en este caso, uno testimonio de Aníbal Serra, vecino de la zona de La Madrid y Colón.